estás invitado, no podrás faltar. Pues hay en nuestras vidas mucho que dar. Todo es compartir y todo es convivir. Pues vamos, te damos la bienvenida, ya somos la gran familia. Amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo, y todo es de todos. Te damos la bienvenida, felices de estar en familia. Una piña difícil de explicar, y con la mejor amistad lo vas a celebrar. Y hoy es por ti lo que mañana es por mí. Pues vamos, te damos la bienvenida, ya somos la gran familia. No hay nada que se pueda comparar. Si lo pienso, creo que es un imposible, increíble. Lo siento tan familiar, me enseña cómo ser y amar.